Belleza no es un fajo de billetes, no es un cuerpo perfecto, no es el brillo falso de estos tiempos. Belleza no es una carrera magistral, ni una mente eficiente al servicio del capital. Belleza no es consumo, tú eres consumido. Belleza no son posesiones, son tus acciones. Belleza no es tu inteligencia, ni tu competencia. Belleza es voluntad de morir por tus ideas. Eso es belleza. Una mente... Lo invisible, lo escondido, oculto en la balda, ignorado en el muro. Grito en el muro, un programa de literatura y poesía para mostrar lo oculto y lo ignorado. Tirando una piedra, mi reina, no os confundáis, pudimos ser como el resto de la gente. Belleza es una decisión absolutamente consciente. Belleza no es... Jamás habría imaginado yo que nunca tanto dolor habrías podido soportar. Aquí sentado sigo pensando que nada entiendo, que para nada esto es lo que imaginé, que prefiero 100,000 veces confundirme, obedecer. No pasa nada, sigo pensando que seguiré esperándote. Que seguiré esperándote. Que seguiré esperándote. Que seguiré esperándote. Vuelva a comprender que somos el momento y que jamás retroceder. Descuida si voy lento, no te pongas tú a correr. Te espero donde quieras yo estaré. Las veces que te abandoné no las recuerdo bien. Descuida si me despedí más de lo suficiente. Espero que no te hayas dado cuenta que te dice la gente. Jamás me he despistado tanto, espérame a volver, que no me encuentro bien. Con la boca llena de sangre, no puedo cantar bien, no puedo cantar bien. Prefiero subir antes que bajes, no quiero sentirme cuando acabes. No olvides reír si ves que nadie lo hace. Recuerda que vi como quisieron talarme. No olvides matar si ves que alguien se ríe de ti. Emocionarme cuando escucho tus gritos buscándome. Lástima que fuera todo un sueño, o quizás no, no lo sé. Le pregunto a mi cabeza que le duele, que le piense la tristeza, que la sangre le sabe rara desde unos días atrás. Le comento, le pregunto por sus venas, que por más que le da vueltas él no le encuentra la respuesta. Y piensa que vaya a tratarse de una trampa, de una treta. Mente, explícale a tus ojos que sabrán bien que ante todo no querría enloquecer. Que se inquiete, que se altera, que le busque la respuesta. llegan tantas mis venas de dolor, que no merece más la pena, tanta pena y compasión, que el corazón grita de infarto, que su sangre se condensa y está más que harto ahí. Y dime cuál va a ser la manera de poner fin al disparate, de pensar que es fácil, que seguro saldrá, y luego ver que nada de esto sale, y encontrar la manera de seguir peleando, acostumbrándonos a volver a caer, porque aunque tragues agua debes seguir nadando, si es que no quieres que te arrastre la corriente para siempre a fondo de... Bueno, un lunes más, estamos en Grito en el Muro y bueno, hoy voy a tratar sobre el tema, sobre la literatura, bueno, es un programa de literatura, siempre hablo de una manera u otra de literatura, bueno, sobre el realismo sucio, no confundir con el realismo mágico. Bueno, el realismo sucio es un género literario de los 70-80 en Estados Unidos, bueno, y luego se fue extendiendo en Sudamérica y en España y demás, pero es generario, o sea, generario, me acabo de inventar una palabra, es originario, sí, de Estados Unidos. Y bueno, el realismo sucio es una forma de escritura, una forma narrativa, pues bastante, ¿cómo explicarlo? Bastante esquemática, o sea, no hay metáforas, no hay dobles sentidos, no es tal y como lo explica, punto, no hay. Sí hay, o sea, no hay dobles sentidos, pero sí hay formas irónicas, hay un poco, siempre hay un poco de ironía, pero es una forma de escritura realmente bastante sobria. Es una forma de escritura bastante sobria que muestra lo que está ocurriendo o sea, la realidad del momento sin adorno, sin nada. O sea, tal y cual como es. O sea, puede ser ficticio o real, pero siempre desde un modo sobrio y desde un realismo bastante... Luego no quita ni pone... Pero si, o sea, si la situación es sórdida, no la suaviza. Tampoco todos los cuentos y relatos y poemas de realismo sucio son sórdidos o tienen que ser rebuscados o oscuros. Pero siempre tiene un empone, o sea, algo que. Un punto que escandaliza, pero. ¿Cómo decirlo? Sí, un punto que escandaliza, pero no es lo más importante del relato en sí. También muestra los ¿cómo decirlo? Los paisajes urbanos, un poco cómo es la sociedad del momento y demás. Desde la, ya lo he dicho antes, no voy a dejar de repetir todo el rato lo mismo. Y bueno, y hoy voy a leer un relato de 9 páginas, que lo voy a leer en 2 lunes, espero. Ya sé, sí, siempre cojo cosas largas, eso es mi manía, pero bueno. Un cuento de Tobias Bloch. Bueno, W-O-L y 2 F's. Se titula Aquí empieza nuestra historia. Otros escritores de realismo sucio, Bukowski, por ejemplo, que no era solamente un poeta maldito, sino también muchos de sus relatos pues, muestra el realismo sucio, o sea, están escritos de esa forma. Pero este es como menos sexual, o sea, tiene un punto, es en parte, habla de las relaciones humanas, pero no lo focaliza todo en el tema sexual. Cosa que se agradece, porque te están, no sé si tenéis la sensación, pero entre el amor romántico y el sexo nos están bombardeando todas las 24 horas del día, así como que no quiere la cosa. Y que algo no se centre solamente en ese tema, o no sea el tema principal exactamente, pues es de agradecer. Yo lo veo así, no sé. Igual vosotros pensáis de otra forma. Bueno, voy a empezar a leer, que me estoy empezando a entretener y no es la cuestión. La niebla entró temprano otra vez. Este era el décimo día consecutivo. Los camareros y las camareras se reunieron junto al ventanal para verla, y Charles empujó su carrito a través del comedor para poder mirarla con ellos mientras llenaba los vasos de agua. Las barcas iban entrando adelantándose a la niebla, que se alzaba amenazadora tras ellas como una enorme ola. Las gaviotas planeaban desde el cielo hasta los pilones del muelle, donde se sacudían las plumas y se balanceaban de un lado a otro y miraban furiosas a los turistas que pasaban. La niebla cubrió los puntales del parque. El puente parecía flotar suelto a medida que la niebla penetraba ondulante en el puerto y empezaba a dar alcance a las barcas. Una por una las fue engullendo a todas. «Eso es lo que yo llamo espeluznante», dijo uno de los camareros. «No me haría salir de ahí, fuera, ni por amor ni por dinero». «Bonita conversación», dijo el camarero. Una camarera dijo algo y los demás echaron a reír. El maître salió de la cocina, hizo chascar los dedos. «¡Chico!», gritó. Una de las camareras se volvió y miró a Charles, el cual dejó la jarra con la que estaba sirviendo agua y empujó el carrito a través del comedor hasta el lugar el que estaba asignado. Durante la siguiente media hora, hasta que llegó el primer cliente, Charles dobló servilletas, puso cuadraditos de mantequilla en pequeños cuencos, llenó de hielo picado y pensó en las cosas que le haría al maître si alguna vez tuviera al maître en su poder. Pero esto era un entretenimiento. En realidad no odiaba al maître. Odiaba este trabajo sin sentido, su temor a perderlo. Y más que nada odiaba que le llamaran chico, porque eso le hacía más difícil pensar en sí mismo como un hombre, cosa que estaba aprendiendo a hacer. Esa noche solo entraron en el restaurante unos cuantos turistas. Todos ellos estaban solos, con las bolsas de su compra en la silla de enfrente y mirando taciturnos en dirección a Golden Gate, aunque no se veía nada más que la niebla presionando contra los ventanales y unas gotas de agua grasienta resbalando por el cristal. Como la mayoría de la gente que está sola, pidieron los platos más baratos, gamba o bacalao, o el plato del capitán, y quizás unas pequeñas jarras de vino de la casa. Los camareros le sirvieron de manera descuidada. Los turistas comieron muy despacio, dieron excesiva propina y se marcharon más profundamente hundidos en la decepción que antes. A las 9 de la noche el maître mandó a casa a todos los camareros, excepto a 3, y se fue él. Charles esperó que le hiciera también a él una indicación, pero le dejó de pie junto al carrito, donde dobló más servilletas y renovó el hielo a medida que se derretía en los vasos de agua y bajó los cuadraditos de mantequilla. Los 3 camareros no paraban de irse a la despensa a fumar droga. Para cuando cerraron el restaurante, estaban tan colocados que apenas podían tenerse en pie. Charles emprendió la vuelta a casa por el camino más largo, por Column Avenida, porque el Columns Avenida tenía las farolas más luminosas, pero con esa niebla las farolas eran solo una presencia, una mancha lechosa aquí y allí entre el vapor. Charles anduvo despacio y pegándose a las paredes. No se encontró a nadie en el camino, pero una vez, cuando se detuvo para secarse la humedad de la cara, oyó un extraño ruido de pasos tras él, y al volverse vio un perro de tres patas surgir entre la niebla. Pasó junto a él, dando una serie de sacudidas, y desapareció. «¡Dios!», dijo Charles. Luego se rió, pero el sonido fue poco convincente y decidió meterse en algún sitio donde, durante un rato. Justo a la vuelta de la esquina, en Vallejo, había un café donde Charles iba a veces en sus noches libres. Jack Kerouac había mencionado este café en Et Subterráneas. Hoy en día los clientes eran fundamentalmente italianos, que venían a escuchar la música del tocadiscos automático, que estaba lleno de óperas italianas. Pero Charles siempre levantaba la cabeza cuando entraba alguien. Podía ser Grins o Corso, que pasaban por ahí recordando los viejos tiempos. Le gustaba sentarse allí con un libro abierto sobre la mesa, escuchando la música que él consideraba clásica. Le gustaba pensar que la mujer grosera y desastrada que le traía a su capuchino había sido en otros tiempos la amante de Neil Cassin. Era posible. Bueno, voy a hacer una pequeña pausa y sigo leyendo. Silencio incómodo, que estúpidas palabras, callas denso, respiro poco oxígeno, sazono con cianuro y lo mastico. Tendré que preparar bien la salida. Soy la rama que los vientos no pudieron arrancar. Me inspiro con el rumor salvaje, el oleaje sin control del mar bravío. Peleo con más o menos éxito por todo lo que creo, sin piedad. Como las perras más pequeñas atacando a los fantasmas, no controlan su tamaño. Al darme cuenta me río, soy presa de la norma como todas. La conciencia es el primer permiso penitenciario. Desde cría soñé con otra vida. Canciones de caramelo como un bucle en mi cabeza, mientras en mi sangre se gestaba la venganza. Yo conmigo, tú busca en tus tripas. Yo conmigo, no beso coronas. Yo conmigo, manejo mis hilos. Yo conmigo, tú contigo, curro, pero tiene las vainas. Yo conmigo, tú busca en tus tripas. Yo conmigo, no beso coronas. Yo conmigo, manejo mis hilos. Yo conmigo, tú contigo, curro, pero tiene las vainas. Me revelo porque quiero seguir viva. Me parezco a las que luchan, me declaro solo mía. Y desde el día en que mi madre me parió, tengo la furia en la mirada. Me he despertado con el buche lleno de ira. No controlo bien la rabia, vivo en el club de la lucha. No hay cartuchos, hay buzos pa' que el sol te toque. Yo paso por la vida desnuda y a bocajarro. Y me las como, no problema, así soy. Los días buenos vivo, los malos escribo, así que este diario casi que invita al suicidio. La bruja me alienta. Julia, tranquila, que estás muy cerca. Este mundo crea enfermas o sumisas al sistema, carretera. Me muevo como puedo por las sendas más siniestras que se hallan en mi cabeza. Y si hay censura, haré mil malabares pa' cagarme en vuestra boca. ¿Has visto tu Hell's One Cup? Asco y venganza, marchita las rosas cortadas. Mira nuestra actitud, somos matojos, matorrales, arregadas y voraces. No dejaron que nos ampare. Soy la misma quemada en una hoguera, desahuciada, mala madre, puta mendiga camella. El viento peina mis venas, penas en orden y sangre. No arderán nuestras ideas, mal que os pese. Suelto las tres, tú eres postre, yo paso y piso. Si osas tocarnos avisao, largometraje, mi vida tacones. Penas, fieras, masacres, banderas moradas, katana y amigas. Yo conmigo, tú busca en tus tripas. Yo conmigo, no beso coronas. Yo conmigo, manejo mis hilos. Yo conmigo, tú contigo, curro, pero tiene menos vainas. Yo conmigo, tú busca en tus tripas. Yo conmigo, no beso coronas. Yo conmigo, manejo mis hilos. Yo conmigo, tú contigo, curro, pero tiene menos vainas. Venga, ahora vuelve las cavernas. Ja, soy la chula libertaria. Bueno, voy a seguir. Cuando Charles entró en el café, los únicos clientes que había eran cuatro viejos sentados en una mesa junto a la puerta. Él cogió una mesa al otro lado del local. Alguien había dejado una revista italiana de cine en la silla junto a la suya. Charles hojeó las fotografías, llevando el ritmo el coro del yunque con los dedos, mientras la camarera le preparaba su cappuccino. La máquina del café silbó cuando ella le dio a la manivela. El local se llenó del grato olor del café. Charles notó también el olor a pescado y se dio cuenta de que venía de él, que apestaba a pescado. Sus dedos se quedaron inmóviles sobre la mesa. Pagó a la camarera cuando ella le sirvió. Tenían la intención de beberse el café y marcharse. Mientras esperaba que el café se enfriara, entró una mujer con dos hombres. Miraron a su alrededor, conferenciaron y finalmente se sentaron en la mesa contigua a la de Charles. No bien se sentaron, empezaron a hablar sin preocuparse de si Charles les oía. Él escuchó y al cabo de unos minutos empezó a lanzarles miradas. No lo notaron o no les importó. Se mostraban indiferentes a su presencia. Charles dedujo de su conversación que los tres eran miembros del coro de una iglesia y que iban de copas después de ensayar. Perdón, es que había una errata, había una... Lo voy a volver a leer. Charles dedujo de su conversación que los tres eran miembros del coro de una iglesia y que iban de copas después de ensayar. La mujer se llamaba Auder. Tenía el lápiz de labios corrido, lo cual hacía que su boca pareciese un poco torcida. El marido de Auder era alto y corpulento. Cambiaba de postura constantemente, arañando el suelo con las patas de su silla al hacerlo, y pasaba su sombrero de una rodilla a otra repetidas veces. A pesar de su corpulencia, el traje verde que llevaba le sentaba perfectamente. Se llamaba Trum. El otro hombre se llamaba George. George tenía una voz tranquila y aguda, que disfrutaba utilizando. Charles le vio escuchándose al hablar. Era profesor de algo, cosa que no le sorprendió a Charles. George le recordaba a los catedráticos jóvenes que había tenido en sus 3 años de universidad. Las gafas y monturas, jersey de cuello vuelto, el fantasma de una sonrisa siempre en los labios. Pero George no era tan joven realmente. Su cabello abundante, con la raya al medio, había empezado a encanecer. No, al parecer, Auder y George cantaban en el coro. Le estaban contando a Trun un viaje que había hecho recientemente a Los Ángeles, a una festiva de Cross. Trun miraba alternativamente a su mujer y a George, según hablaban, y meneaba la cabeza cuando describían los lamentables caracteres de los otros miembros del coro y las excentricidades del director del mismo. Por supuesto, el padre West no es nada comparado con Monseñor Strauss, dijo George. Monseñor Strauss estaba positivamente loco. ¿Strauss? Dijo Truman. ¿Quién es Strauss? El único Strauss que conozco es Jonan. Trum miró a su mujer y se rió. Perdona, dijo George. Estaba siendo críptico. George a veces se olvidaba de lo elemental. Cuando conoces a alguien como Monseñor Strauss, supones que todo el mundo ha oído hablar de él. Monseñor fue nuestro director durante 5 años. Antes de la toma de posesión del padre Wes. Le dio un ataque de religiosidad y se fue al subcontinente justo antes de que Auder se uniera a nosotros. Así que, naturalmente, no tenías por qué conocer el nombre. ¿Es subcontinente?, dijo Truman. ¿Qué es eso? ¿La Atlántida? Por Dios santo, Trun, dijo Auder. A veces me avergüenzas. La India, dijo George. Calcuta, la madre Teresa y todo eso. Auder puso una mano en el brazo de George. George dijo, cuéntale a Trun esa maravillosa historia que me contaste a mí acerca de Monseñor Strauss y el Felipino. George sonrió para sí. Ah, sí, dijo Miguel. Es una larga historia, Auder. Quizás sería mejor dejarla para otra noche. Si es tan larga, dijo Truman. No lo es, dijo Auder y golpeó con los nudillos sobre la mesa. Cuenta la historia, George. George miró a Truman, se encogió de hombros. No le eches la culpa a George, dijo. Se bebió lo que quedaba del coñar. De acuerdo, aquí empieza nuestra historia. Monseñor Strauss tenía algún dinero y todos los años viajaba a un lugar exótico. Al regresar a casa, siempre traía algún recuerdo extraño que había adquirido en sus viajes. De Argentina se trajo unas semillas que se convirtieron en planta cuyas flores olían a, con perdón, mierda. Las había comprado en una tienda de argentina de artículos de broma. Si te puedes imaginar semejante cosa. Cuando volvió de Kenia, pasó de contrabando un lagarto que cazaba moscas con la lengua a una distancia a metro y medio. Y Monseñor llevaba este lagarto a todas partes sobre un dedo. Y cuando una mosca se ponía a tiro decía, mira esto, y apuntaba al lagarto como si fuera una pistola, y paf, se acabó mosca. Auder apuntó a Trun con un dedo y dijo, paf. Trun se limitó a mirarla. Necesito otra copa, dijo Auder, y le hizo una seña a la camarera. George pasó un dedo por el borde de su copa de coñac. Después el lagarto continuó. Hubo un enorme roedor vivo que acabó en el zoo. Y después del roedor vino un ser humano, de 19 años, originario de las Islas Filipinas. Se llamaba Miguel López de Costanza. Era un taxista de Manila, a quien el monseñor había contratado como chofer durante su estancia allí y al cual le había cogido afecto. Cuando Monseñor volvió, tocó unas cuantas teclas en inmigración y unas semanas más tarde llegó Miguel. No hablaba inglés realmente, solo unas cuantas palabras chapurreaba para los turistas de Manila. El primer mes o cosa así se alojó con Monseñor en la rectoría y luego encontró una habitación en el Hotel Olverdan y se trasladó allí. «El Hotel Olverdan», dijo Truman, «eso es un tugurio lleno de drogatas, en la parte alta de Gran». «El Hotel Sobredosis», dijo Auder. Cuando Truman la miró, ella aclaró, «así es como lo llaman». «Pareces estar muy puesta en la nomenclatura», comentó Truman. La camarera vino con las bebidas. Cuando vació la bandeja, se quedó de pie detrás de Trun, y empezó a escribir en un cuaderno que llevaba. Charles deseó que no se acercara a su mesa. No quería que los otros se fijaran en él. Adivinaría que había estado escuchándoles y quizás no les agradaba la idea. Podrían dejar de hablar. Pero la camarera terminó de hacer sus anotaciones y se volvió a la barra sin mirar siquiera a Charles. Bueno, voy a poner algo de música. A ver qué pongo. Estoy mirando. Es mi cama, tampoco por la mañana. El cielo aún está negro y mi orientación acabada. Hurgando en mi cabeza, me encuentro con un hada. La pobre toda puesta, creo que le están dando arcadas. Joder, ¿qué pasa aquí? ¿Qué inspiración más rara? Me encuentro con mí mismo y no me miro ni a la cara. Harto de tanta mierda, me bajo a mis entrañas a cantarles las 40, pero no me imaginaba todo lleno de hadas y a la cual más borracha, bailando todas en bragas al ritmo que les marcaba. Un corazón que habían roto en 10.000 pedazos, querían hacer un puzzle pa' intentar recuperarlo. Toda su alma jodida no lo habría imaginado, y además que estuvo casi, casi entre sus manos. Toda su alma jodida no lo habría imaginado, y además que estuvo casi, casi entre sus manos. Dando de hostias con todo lo que he encontrado, y he vestido a mi cuerpo con telas viejas de Esparto. Busco a mi otro yo para intentar asesinarlo o formar con él un comando organizado. Los mayores asesinos un día andaron a gatas, hoy tienen menos corazón que las putas ratas. Los mayores asesinos un día andaron a gatas, hoy tienen menos corazón que las putas ratas. Bueno, voy a seguir leyendo. Los viejos sentados junto a la puerta estaban discutiendo en italiano. La ventana que había tras ellos estaba toda empañada y Charles notó la próxima mitad de la niebla. El tocadiscos tragaperras brillaba en el rincón. La canción que estaba sonando acabó bruscamente. Y la maquinaria zumbó y volvió a sonar el coro del yunque. ¿Y por qué en el Hotel Orblan? Preguntó Truman. Truman prefiere el Farmington, dijo Auder. Truman cree que todo el mundo debería alojarse en el Farmington. Miguel no tenía dinero, explicó George. Solo el que le daba a Monseñor. La idea era que se quedara allí justo el tiempo suficiente para aprender inglés y un oficio. Luego conseguiría un trabajo y podría mantenerse. Parece razonable, dijo Trun. Auder se echó a reír. Truman, me haces gracia. Eso es exactamente lo que pensé que dirías. Pero demos la vuelta a las cosas por un minuto. Digamos que por alguna razón tú, Truman, te encuentras en Manila sin un céntimo. No conoces a nadie, no entiendes nada de lo que hablan y vas a parar a un hotel donde la gente se está pinchando y palmándola en las escaleras y prendiendo fuego a sus habitaciones todo el rato. ¿Cuánto español aprenderías viviendo de esa manera? ¿Qué clase de oficio? Sea realista. Esa no es una existencia razonable. San Francisco no es Manila, dijo Truman. Créeme, yo he estado allí. Por lo menos aquí tienes una posibilidad. Además, no es cierto que no conociera a nadie. ¿Qué pasa con Monseñor? Fantástico, dijo Auder. Un cura que va por ahí con un lagarto en un dedo. Un amigo estupendo. O, como tú dirías, un contacto estupendo. Nunca, que yo sepa, he usado la palabra contacto en ese sentido, dijo Truman. George había estado con la vista clavada en su copa de coñac, que sostenía con ambas manos. Levantó los ojos y miró a Auder. En realidad, dijo, Miguel no estaba totalmente perdido. De hecho, se las arregló bastante bien durante algún tiempo. Monseñor Strauss le metió en un curso para mecánicos en la casa Porsche Saudi en Van Ness y aprendía el inglés a una velocidad tremenda. Es asombroso, ¿verdad?, lo que uno es capaz de hacer cuando no tiene alternativa. George hizo rodar la copa entre las palmas de sus manos. Los drogatas le dejaron en paz. Por muy increíble que parezca, no se metían con él ni en los vestíbulos ni nada. Era como si Miguel viviera en una dimensión distinta a la de la suya. En cierto modo así era. Iba a misa diariamente y cantaba en el coro. Allí fue donde yo le conocí. Miguel tenía una hermosa voz de barítono, verdaderamente hermosa. Estaba sumamente orgulloso de su voz y también de su cuerpo. Comía exactamente tanto de esto como de esto y tanto de lo otro. Hacía complicados ejercicios todos los días y hasta se daba masajes faciales para evitar que le saliera papada. Ahí lo tienes, dijo Truman. Auder, dijo Truman a Auder. Existe el carácter. Como ella no contestó, añadió. Lo que quiero decir es que uno no está necesariamente limitado por las circunstancias. Ya lo sé, ya sé lo que quieres decir, dijo Auder. La historia no ha terminado todavía. Truman pasó su sombrero de una rodilla a la mesa. Cruzó los brazos sobre el pecho. Tengo todo un día por delante, le dijo Auder. Ella asintió, pero sin mirarle. George bebió un sorbo de coñac, después cerró los ojos y se pasó la punta de la lengua por los labios. Luego bajó la cabeza de nuevo y fijó la mirada en la copa. Miguel conoció a una mujer, dijo, como nos pasa a todos. Se llamaba Senga. Yo supongo que primitivamente su nombre sería Angus. Y que le dio la vuelta con la esperanza de resultar más interesante a las personas del género masculino. Senga tenía por lo menos 10 años más que Miguel. Puede que más. Tenía una hija en octavo, creo. Senga era una especialista en finanzas en B of A. No recuerdo dónde se conocieron. Salieron durante algún tiempo. Luego ella cortó. Supongo que para ella fue algo intrascendente, pero para Miguel era serio. Adoraba a Senga y usó esa palabra con conocimiento de causa. Montó un pequeño altar para ella en su habitación. Una foto de Senga cuando terminó los estudios secundarios, rodeada de diversos objetos que ella había llevado, utilizado. Peines, pañuelos, frascos de perfume vacíos, un montón de cosas. ¿Cómo las consiguió? No tengo ni idea. Si ella se los dio o él los cogió. Lo extraño es que solo salió con ella unas cuantas veces. Dudo mucho que llegaran a acostarse. ¿No se acostaron?, dijo Truman. Josh le miró. Si se hubiera acostado, dijo Truman, no le habría puesto un altar. Auder meneó la cabeza. Truman puro, dijo Truman de ley, y le palmeó un brazo. No te ofendas, le dijo. Sea como sea, dijo George. Miguel no estaba dispuesto a renunciar, y esa fue la causa de todo el problema. Primero le escribió cartas largas, largas cartas sensibleras, en un inglés entrecortado. Me dio a leer una para que le corrigiera la ortografía y esas cosas, pero era totalmente imposible. Era todo fragmentos y repeticiones, sin párrafos. Simplemente se las devolví al cabo de unos días y le dije que estaban bien. Miguel pensaba que las cartas convencerían a Senga, pero ella nunca le contestaba. Y después de algún tiempo empezó a llamarla a todas horas. Ella se negaba a hablar con él. En cuanto oía su voz, le colgaba. Finalmente consiguió un número que no aparecía en la guía telefónica. Quería que fuese a B of A a defender su causa y que actuara como una especie de garante de su carácter. Cosa que después de alguna reflexión acepté hacer. Y bueno, y ahora voy a hacer un breve parón y leo el último trozo que voy a leer este lunes, hasta el próximo. Y pongo más música. Se ha decidido en la última asamblea que se va a intentar ocupar el cielo, y en que nos tiren con los botes de humo, las nubes les harán lo mismo que hacen ellos, dejarles ciegos, que no vean nada, y que un picor horrible nazca en sus gargantas, dejarles ciegas, que no vean nada, lo que está claro es que el que no arriesga no gana. Va a flipar San Pedro a las puertas del cielo, te lo juro que la voy a liar parda, que si subo subiré con un mechero, pa' quemar lo largo de la barricada, y en una mano me llevaré las piedras, y en la otra botellas con gasolina, para que sepan lo que es el fuego, lo que hace el miedo y cómo me inspira. Bueno, voy a seguir leyendo. A ver, ¿dónde me...? ¡Ajá!, dijo Truman. La trama se complica. Entra Miles Stein. Sabía que dirías eso, dijo Auder. Se terminó su bebida y miró a su alrededor, pero la camarera estaba sentada en la barra, de espaldas a ellos, fumando un cigarro. George se quitó las gafas, las sostuvo a la luz y se las volvió a poner, diciendo: Así que George sale resueltamente para conocer a Senga. Senga, ¿no sugiere ese nombre a una reina de la selva? Ojos que relumbran, daga en la cadera, pechos asomando por encima de una piel de leopardo. Pues no era el caso. Esta Senga seguía siendo una Agnes, delgada, con aspecto de ejecutiva y muy gruñona. No bien mencioné el nombre de Miguel, me enseñó la puerta. No bien mencioné el nombre de Miguel, me enseñó la puerta y me dio un mensaje para él. Si volvía a molestarla, pondría a la policía tras él. Esas fueron sus palabras y las decía en serio. Una semana después, más o menos, Miguel la siguió desde el trabajo a casa. Inmediatamente ella contrató a un abogado para ocuparse del caso. El resultado fue que Miguel tuvo que firmar un papel diciendo que entendía que sería arrestado si volvía a escribir, llamar o seguir a Senga. Firmó, pero con reservas, como si dijéramos. Me dijo: George, firmo, pero no acepto. Le contesté: nobles palabras, pero más vale que aceptes, porque de lo contrario, esa mujer te hará encerrar. Miguel dijo que la prisión no le asustaba, que en su país todas las mejores personas estaban en prisión. Efectivamente, a los pocos días siguió a Senna a su casa una vez más y ella cumplió lo prometido, le hizo encerrar. Pobre chico, dijo Auder. Truman había estado intentando atraer la atención de la camarera, que rehuía a mirarle. Se volvió a Auder. ¿Qué significa eso de pobre chico? ¿Qué me dices de la chica, de Senga? Está tratando de conservar un trabajo, de alimentar a una hija, y mientras tanto tiene a un filipino persiguiéndola por toda la ciudad. Si quieres sentir pena por alguien, siéntala por ella. Y bueno, aquí lo dejo hasta el próximo lunes. Bueno, voy a hacer una reflexión. Bueno, he elegido este relato, entre otras cosas, porque ya estaba hasta las narices de Charles Bukowski, sinceramente. O sea, me gusta su forma, o sea, cómo escribe, pues es muy interesante y demás. Pero siempre que he leído algo de realismo sucio, pues lo he leído de Charles Bukowski. Y la verdad, no nos engañemos, nos podemos engañar y decir que no, pero sería engañarnos, es bastante misógino. Este, ahí anda, está ahí en la frontera de la misoginia, pero yo diría que es bastante menos misógino que Charlie Bukowski. Me da la sensación, no lo sé. Así, yo hablo de su escritura, no. Y bueno, este relato me parece bastante interesante porque es un relato que tiene dos relatos en uno, o sea, un relato que yo llamo con sorpresa, o sea, te mete dos relatos en uno, como que no quiere la cosa. Te mete ahí dos historias ahí compactas. No puedo decir mucho porque tampoco lo quiero destripar, pero lo poco que voy a decir que es una obra bastante sobria, bastante realista, o sea, no, o sea, es creíble. O sea, suena extraño que un cura lleve un lagarto en el dedo y cace moscas, pero no digamos que, yo qué sé, no lleva un dragón de Komodo en el dedo, lleva un lagartito. Podría ser verdad. O sea, es una obra que te la crees, que incluso que la estás viendo y piensas, pues es plausible, o sea, podría ocurrir. O sea, hay cosas más raras ocurren, la verdad. Luego también el cómo hablan de primero el filipino, como, no sé, se trajo una planta de tal, se trajo un roedor, o sea, poco más, es como un adorno, como algo, o sea, el cura, parece que da la sensación que lo metió en su maleta y se lo trajo, o sea, es como, hablan de, o sea, en el relato casi no tiene, o sea, casi no es persona, al menos al principio, el relato, es como, molesta incluso cómo lo explican. Pero también es curioso de cómo el concepto que tiene de relación el filipino, porque Miguel, le voy a llamar Miguel, que se llama Miguel, porque su concepto de relacionarse, de tener pareja, es estar tocando las narices a Senga o Enga o como se llame, las 24 horas del día para que le haga caso. Y también es como la describen a ella, que era gruñona. Pues no sé qué decirte. Yo igual, si tenía a un tío detrás mandándome cartas, llamándome por teléfono, a un tío que le he dejado claro que no quiero verle, siguiéndome, aunque no me haga nada, aunque solamente sea eso, pues un poco de mal humor sí tendría. O sea, un poco de cabreo, bastante igual. Me hace gracia, gruñona. Y también como muestra, o sea, ya no era un objeto erótico, era ejecutiva, o sea, como, qué cosa más rara, un chaval casi de 19 años, un poco obsesionado, bueno, bastante obsesionado, que las relaciones no son lo suyo, y una mujer ya entrada en años, que encima tiene una hija y que encima trabaja, es ejecutiva, es como, ahí la historia piensas, hostia, normalmente lo cuentan al revés, no lo cuentan así, y eso también es llamativo. Pero también tiene un rollo racista, entre comillas, ¿no? Yo no sé si el autor es porque pensaba realmente así, o lo pone así para que te des una hostia contra el relato y digas, hostia, qué racista. No lo tengo muy claro, prefiero no saberlo, siendo sincera. Y bueno, no voy a destripar la obra y ya voy a poner música. Y bueno, y a mí personalmente me gusta, o sea, está bastante, bueno, quitando las erratas, que creo que es culpa del traductor, está, o sea, es bastante ameno, es bastante, y también la vida de Charles, o sea, la vida de Charles es tan sumamente aburrida que para entretenerse tienes que escuchar conversaciones ajenas para poder tener algo en su vida. O sea, su vida es, pues es una mierda. Es una mierda, es estar en una cafetería típica de San Francisco friendo pescado. Bueno, no, eso lo hace el cocinero. Él es como el chico para todo, que no le gusta que le llamen chico, pero el chico para todo, con el carrito para atrás y para adelante. O sea, su vida es, pues, es bastante aburrida. Pero tampoco lo escucha la conversación porque sea un cotilla, lo escucha por otros motivos que luego, o sea, el próximo lunes descubriréis, los cuales no voy a desvelar. Y también me parece interesante cuando nombra un libro, es Et Subterráneas, si no me equivoco mucho, y a un escritor que, bueno, que lo he conocido a través de este relato, tengo que decir que no lo conocía. Y bueno, también se carga bastante este rollo de las cafeterías donde van los escritores, ese rollo romántico, ay, que hay gente interesante, pues no. Es un antro donde ponen capuchinos, poco más, al menos en este caso. No es un, en fin. Pero estoy desvelando demasiadas cosas y no quiero desvelar. Entonces voy a poner algo de música diferente, porque mira que me estoy poniendo un poco pesada. Bueno, diferente, no tan diferente, pero algo diferente. Estoy haciendo un trabajo en lenguas. Bueno, hasta el próximo lunes, yo con esto me despido. desnuda entre el abismo y la adversidad, intentando deshacer muros segmentarios pa' que no haya fronteras en ningún lado. Salir, recorrer cada rincón, dejando pistas en tu habitación y fingir que nada ocurre. Se me ocurre que es peor que mirar directamente al sol. Quemar la realidad y desde las cenizas volver a cimentar pa' empezar soldados del miedo.